entre mi pluma y la nada. Mi corazón está bloqueado por mi mente y mis suspiros se revelan de repente. Solo pienso en ti, acurrucada entre sábanas lavadas, donde tu aroma se le ha robado un detergente. Como la luna en la mañana estás ausente. Siempre orgullosas de presentar y disfrutar de la voz de la Mire. Pero cambiemos totalmente el ambiente y escuchemos a See the Cars, grupo musical español. Este grupo surgió en el 2006 y sus miembros son Juancho en la guitarra solista y voz, Manu en la guitarra rítmica y los coros, Dr. Herbas en el bajo y Ruli en la batería. Su primer disco, See the Cars, publicado en el 2008, fue grabado y producido por Leiva, miembro de Pereza, otra gran banda española. De ese mismo álbum disfrutemos de la canción Fan de Ti. Espero que les guste, melomaníacos, y disfruten. Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir.

amarla, aunque no me quiera a mí. Tantas cosas que queremos gritar a ese corazón que amamos y se va. Y como parece que estamos al borde de la depresión, ¿qué tal si escuchamos algo realmente positivo? Mis melomaníacos, vamos a invadirnos de las vibras de Andrés Vicente Lasso, o mejor conocido por su nombre artístico Lasso, cantante, actor y compositor venezolano. De lleno en la música desde el 2011 y con su último álbum lanzado en el 2017 llamado El exilio voluntario de una mente saturada, disfrutaremos del buen tema De tú a tú. Póngale atención a la letra y disfrútenlo. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú. Y pude nadar. Tuve un sueño y lo quise alcanzar. Me dediqué a trabajar. Yo juré que nunca jamás iba a mirar hacia atrás. Y no me pasaré. Creo en mí, en lo que puedo hacer. No hay nada que me dé más fuerza. Me verán caer, enloquecer, pero eso no será una excusa. No puedo perder más mi tiempo. Me formo a ver. Quiero vivir, de tú a tú, sentimientos, la vida es ya. Quiero vivir, quiero vivir. De tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, con la vida misma. ¡Qué excelente mensaje nos cantan los chicos de Lazo! Somos capaces de alcanzar lo que nos propongamos, melomaníacos, así que a darle con fuerza. Vamos finalizando este bloque musical con el cantautor ecuatoriano Sergio Márquez y su canción No Llores Corazón, que fue lanzada en el año 2017, que viene a petición de una fiel oyente del programa, Jessy Silva, nos sintoniza desde el sur de Quito. Un fuerte abrazo para ti. Disfruten, melomaníacos, que se vienen los comerciales. Ya regresamos en unos momentos. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tú a ser fuerte me enseñas, porque al recordarla te empeñas. Olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas.

get that shit inside your head. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned, but don't be impolite. I told you once, two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Esta debería ser definitivamente la canción oficial de la Friendzone. Pero bueno, vamos a cambiar totalmente el estilo musical y regresemos a lo nacional. ¿Recuerdan los temas Te voy a amar, Háblame, Sobre tu piel? Para los que sí, pues están en lo cierto, amigos. Estas canciones nos remontan a Van Mozart y a los años 90. Tras un largo descanso, esta banda regresa y con más fuerza. Actualmente se encuentran promocionando sus dos singles, Dame una esperanza y el tema que escucharemos ahora mismo. Disfrutemos de Desde aquí hasta la eternidad. Para mí yo quiero ser lo que tú eres para mí, que cada noche sueñes con mis besos y que tus pensamientos sean de mí y que en la soledad te escribas un verso. Para mí. Acabamos de suspirar con los chicos de Van Mozart. De aquí hasta que nuestro corazón deje de latir. Preciosa canción. Sigamos ahora con León Larregui, cantante y compositor mexicano, conocido por sus composiciones que ha grabado como vocalista de la banda mexicana Zoé. Hoy escuchamos su tema Como Tú, que forma parte de su álbum Solstice, lanzado en el 2012. Por esa persona que rompe todos nuestros esquemas y nos enloquece. Disfruten, melomaníacos. Cada canción León simplemente nos atrapa. Pero nosotras sigamos con el buen talento nacional. Ahora con Daniel Páez, que sigue celebrando sus 10 años de carrera y lo hace con música y con su cuarto álbum llamado Magia. Entre las canciones de este proyecto encontramos Cuando Tú Estás, canción llena de alegría y celebración, dedicada a todos sus fans. La canción es de autoría de Daniel Páez junto a Do Blanco, otra artista y cantante ecuatoriana, y el productor Esteban Acosta. Sin más, vamos a cantar al ritmo de Daniel Páez. Mm-hmm.